del pasado. Humo negro que cubrió los intereses de un estado. Un capricho de un payaso que mira dónde llegó. Miseria, odio y pobreza es todo lo que consiguió. Un capricho de un payaso que mira dónde llegó. Miseria, odio y pobreza es todo lo que consiguió. Inventó una puta excusa para poder golpear a esa pobre gente inocente que vivía en paz. Olvidado está ya todo el dolor que causó. Niñas muertos con granadas, tantas casas derrumbadas. Un capricho de un payaso que mira dónde llegó. Miseria, odio y pobreza es todo lo que consiguió. Un capricho de un payaso que mira dónde llegó. Miseria, odio y pobreza es todo lo que consiguió. Stay.